La alegría para mí es estar con mi familia juntos y pasar un buen rato jugando, mirando la tele y comiendo. Es estar con mis compañeros y mi familia, compartir momentos juntos, comer, jugar y mirar la tele. Y compartir los buenos momentos con amigos. Y es componer y estar con mi familia. Para mí la alegría es estar con Santos y estar con mi familia. Alegría para mí es estar con tus mejores amigos, reírte sin parar hasta que te duela la panza. A mí me preocupa que la tarea que he hecho yo sola no le parezca bien a la profe. Calificaciones en la escuela. A mí me preocupa cuando la señora pide la carpeta y el boletín. A mí me preocupa que yo y Benja terminemos. A mí me preocupa que la secundaria me vaya mal porque el otro grado es muy exigente. Me preocupa no pasar de grado. A mí me pone triste ver a mi mamá preocupada por el problema de salud de mi abuela y ver que no puedo tratar de resolver los problemas de ella o tratar de aliviarlos. A mí me pone triste ver un ser querido, un familiar, un amigo que siempre me ha querido. Me enoja que hablen por encima cuando yo estoy hablando. Me enoja que utilice mis colores sin permiso y que me rompa todo. Me enoja que cuando estoy haciendo algo importante me interrumpan y me rompan toda la hoja. A mí me enoja que mi hermano me rompa los dibujos. Me enoja que maten al planeta. Me enoja que hablen mal de mí y que no me digan las cosas en la cara. Me enoja que cuando pido para salir a ir a la plaza me digan que no.